están? Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Han ocurrido muchas cosas. Les voy a decir lo que vamos a tener hoy aquí en el programa. Primero que nada, les quiero informar que se declara estado de emergencia en Ferguson por temor a disturbios. Más adelante en el programa vamos a ir en vivo, vamos a hacer un enlace en vivo hasta San Luis, Missouri, allá Ferguson. Resulta que el gobernador de Missouri en los Estados Unidos, Jay Nixon, declaró hoy el estado de emergencia ante la posibilidad de que se produzcan disturbios tras el fallo de un jurado en el caso de la muerte del joven afroamericano Michael Brown a manos del policía blanco Darren Wilson. Que se despliegue, hay un despliegue de la Guardia Nacional para asistir a la policía estatal y local en caso de que se desate la violencia en Ferguson. Usted recordará un barrio a las afueras de la ciudad de San Luis, donde falleció Brown, de 18 años de edad, el pasado 19 de agosto, y que puso en ventiló, pues, el tema de la militarización de las policías en los Estados Unidos. De hecho, en el número más reciente de la revista Mother Jones, porque hay otras revistas, no nomás Times y Newsweek, hay otras revistas por ahí, izquierdosas, sí, correcto, porque van a decir, está la de Mother Jones, que es una de las de mayor tradición acá en los Estados Unidos. Mother Jones, que aparte fue una mujer muy interesante, está. Bueno, ahí viene una información, un reportaje excelente acerca de esta situación de la militarización de las policías en los Estados Unidos. Entonces voy a tener ese tema más adelante. La persona con la cual vamos a hablar está programada para más adelante. Luego también es una semana clave, esta que estamos viviendo, semana clave para millones de indocumentados en los Estados Unidos que están aguardando la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, que ha anunciado ya que no se va a quedar con los brazos cruzados, que él hubiese esperado que los republicanos hicieran algo, etcétera, etcétera. Esta semana es clave y vamos a hablar también con una de las personas muy metidas en la investigación de estos temas. Me refiero a Maribel Hastings. Ella es columnista y asesora de America's Voice. La vamos a tener más adelante aquí en el programa para analizar estos temas sin duda cruciales. Les quiero decir que también voy a tener más adelante en el programa la opinión del periodista mexicano que durante años, décadas, pues fue la persona más escuchada en la radio en México, José Gutiérrez Vivo. Él radica actualmente acá en los Estados Unidos, ha estado fuera de combate periodístico desde hace muchísimo tiempo, por decirlo así, pues está en Estados Unidos, y la otra vez tuve una charla telefónica con él y me dijo algunas cosas acerca de lo de Ayotzinapa, lo que está pasando en México. Le dije, ¿quieres expresar tu opinión en la radio? Y me dijo que sí, entonces lo vamos a tener. Ah, caray, no apagué aquí mi teléfono. No seas malito, estimadísimo Roberto Ticona. Y voy a tener a Pedro Miguel, periodista del diario mexicano La Jornada, que nos va a platicar, pues en general, lo que ocurrió en Ciudad Universitaria este fin de semana. Ustedes saben que está la Universidad Nacional Autónoma de México, hubo balacera. Se metió un tipo allá, hirió a dos personas, a dos estudiantes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pero aparte de eso, la crisis interna del Partido de la Revolución Democrática, aquel que en un momento dado se les presentó a los mexicanos como la reserva moral del país, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y ahora este llamado líder moral del Partido Izquierdista de la Revolución Democrática en México, que para muchos nos han dicho aquí que se ha corrompido, resulta que Cuauhtémoc Cárdenas está pidiendo la renuncia del señor Navarrete, que es el nuevo presidente del Partido de la Revolución Democrática. Entonces, ¿cuál es el panorama político en México ante la situación que se está viviendo actualmente? Ha habido, no sé si lo notaron, publicaciones de Wall Street Journal, nuevamente Financial Times, diferentes medios, New Yorker, está recibiendo una tremenda atención de medios internacionales lo que ha ocurrido en México. Y me dicen que ya tengo a Pedro Miguel. Ya lo tengo. Claro que va a venir un corte, pero vamos presentándolo y platicar con él. Pero ya les dije, más adelante, lo de la semana crucial para la migración y este estado de emergencia así declarado en Ferguson, donde tienen temor de que se pueda desatar la violencia. Pedro Miguel, muy buenas tardes allá en la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. ¿Por dónde quieres empezar? Porque aunque no fue el tema que Roberto te pidió, pero yo sé que lo dominas perfectamente bien, estás siempre pendiente de lo que pasa en México. Hay un montón de cosas. Entonces, lo de la universidad este fin de semana, porque combinado con lo del poli, caramba, yo veo que están jugando con fuego ahí, o sea, me parece peligrosísimo lo que está pasando con los jóvenes, los estudiantes, y esto que ocurrió el fin de semana en Ciudad Universitaria, Pedro. ¿Qué te parece si lo englobamos todo? Bueno, adelante, en un colapso institucional. Dale, sí. Mira, lo que ocurre en Ciudad Universitaria... Tenemos 2 minutos antes de ir a la primera pausa, o sea que adelante. A ver, tratemos de ponerle en 2 minutos. La Procuraduría del Distrito Federal manda a unos tipos a hacer una diligencia, dicen que relacionada con el robo de un celular, lo cual es totalmente inverosímil, a un punto de Ciudad Universitaria que es el Auditorio Che Guevara, en donde se concentran los grupos más radicales. Llegan 4 personajes de la Procuraduría, 3 de ellos se bajan del coche, empiezan a tomar fotos, los muchachos que están ahí se enervan, se exasperan, los persiguen, y el cuarto que se había quedado en el coche se baja y trata de intimidarlos con una pistola. Los muchachos, en vez de dejarse intimidar, los cercan, cometen la acción absolutamente temeraria y enloquecida de cercar a un policía aterrado y armado. Y además le avientan perros. El policía empieza a disparar. Hiere a un perro, hiere a un muchacho, y yo creo que esto no, es decir, fue una cosa producto del pánico, y los muchachos lo apalean, entonces hay un herido, un apaleado, un perro muerto, inmediatamente se habla de provocación, pudo ser una provocación surgida de la Procuraduría, de este mando territorial que mandó a ese equipo, o pudo ser una estupidez, ¿no? Porque pues eso, hacer eso en estas circunstancias, pues era un gran disparate. Pues ¿no? Sí. Deja mira la primera pausa, Pedro Miguel, discúlpame. Sí. Deja mira la primera pausa. Nos está narrando Pedro Miguel lo que ocurrió. Creo que el perro no murió, por cierto, ¿eh? Creo que nomás resultó herido el perro, pero regreso con Pedro Miguel. ¿Qué pasó este fin de semana en la máxima casa de estudios de México? Bien, entonces, estamos de regreso y regresamos con Pedro Miguel. Entonces, sí, fue un acto temerario definitivamente de parte de estos muchachos, pero lo cierto es que hay un telón de fondo y eso es lo preocupante. Pedro Miguel. Vamos a ese telón. Bueno, esto habría terminado allí, de no ser porque se viene una secuela de cosas. Como que la UNAM emitió un comunicado en el que se desentiende del asunto. Se desentiende del asunto gravísimo de que un policía, en las circunstancias psicológicas que haya sido, disparó adentro del campus. La Procuraduría de Justicia emite un comunicado diciendo que los agentes fueron agredidos y que estaban investigando un celular robado. Desaparecen 43 muchachos en este país y nadie los encuentra, y resulta que la Procuraduría del Distrito Federal se ocupa en buscar celulares robados. Es decir, aquí hay una incongruencia total, ¿no? Hay desaparecidos en la Ciudad de México. En la tarde-noche, un grupo de muchachos planta el automóvil que abandonó el sujeto este en Insurgentes y le prende fuego. Y entonces pues llegan los granaderos y se arman más grescas. Salen, el saldo no son solo los heridos y el perro, sino el saldo también es la credibilidad del rector, porque se empieza a pedir su renuncia, una renovada oleada de repudio a Miguel Ángel Mancera, que el pobre ahí sí no tuvo que ver, estaba saliendo del hospital apenas, ¿no? Y al día siguiente, es decir, el domingo, la Procuraduría y la UNAM emiten nuevos comunicados en los que pues desmienten toda su postura anterior. La Procuraduría pide perdón, la rectoría de la universidad se solidariza con el herido y dice que va a iniciar una demanda en contra del agresor, etcétera, ¿no? Bueno, yo decía, ¿qué vemos aquí? Pues el colapso institucional, ¿no? El colapso de dos instituciones que debieran ser claves en esta ciudad, que son la Procuraduría de Justicia del DF y la Rectoría de la UNAM. Pero ese colapso institucional está afectando a todo el país. Y entre esas instituciones está, desde luego, la Presidencia, está la Procuraduría General de la República, están los gobiernos de los estados y están los partidos. El caso del PRD pues es terrible, ¿no? Es decir, es un partido que es secuestrado por el Estado, por el gobierno, porque forma parte del Estado, es secuestrado por el gobierno desde el sexenio pasado, cuando el Tribunal Electoral impone a un presidente del partido, que es Jesús Ortega, independientemente de la voluntad de los militantes, le entrega el partido a una facción que es la facción pues más proclive a hacer acuerdos y arreglos no siempre confesables con el poder en turno. Oye, Pedro, secuestran al partido, ¿sí? Pero el partido se dejó secuestrar, ¿no? O sea, estaban encantados con el secuestro muchos ahí en ese partido. Mira, no. Ahí hubo mucha resistencia. Lo que pasa es que el partido se vio atrapado en la legalidad porque tuvo que acatar ese fallo. No tenía otra salida, ¿no? A ver, es que en el PRD pues hay muchas posturas. Hay la postura esta que tiene el control, que es la de la izquierda, los chuchos, están los de Bejarano, están los del Forosol, están, en fin, hay un montón de cosas. Pero las otras corrientes, pues se ven obligadas a acatar el fallo, porque es un partido que está operando en el marco de una legalidad que determina la injerencia del Estado en sus asuntos internos, ¿no? Este es un problema grave, creo yo, para todos los partidos. El hecho es que, mira, esto conduce a un descrédito, conduce a un debilitamiento del partido, luego viene pues la salida de López Obrador y la conformación de Morena, viene la firma del Pacto por México con Peña Nieto, es decir, los dirigentes del PRD pasan de protestar por el fraude electoral a sentarse a firmar con el que se benefició del fraude electoral. Y esto es un declive pronunciado hasta que estalla el caso Iguala y resulta que el presidente municipal acusado de la barbaridad cometida en septiembre es periodista, es de la corriente de Nueva Izquierda, de la corriente que controla el PRD, que su mujer iba a ser parte del Consejo Político, en fin, y que los tipos de Nueva Izquierda sabían desde hace año y medio de las tendencias delictivas de este personaje, porque este personaje había asesinado a un activista social de una corriente opuesta al PRD, él con sus propias manos. Entonces, como resultado de este desgaste terrible, de este descrédito, pues ahora sale Cárdenas a decirles a los chuchos, a sus llamados, porque sus dirigentes máximos son Jesús Ortega y Jesús Zambrano, que ahora controlan el partido a través de Carlos Navarrete, que es un personaje que se entrevistó, fue Zambrano el que se entrevistó con este presidente municipal momentos antes de que se diera la fuga, y pide la renuncia de toda la dirigencia del PRD. El problema ahí es que pues el líder moral se tardó una década, ¿no?, en darse cuenta de esto. Y entonces, es lo que te iba a decir. Viene otra pausa, Pedro. Sí, sinceramente lo que te iba a decir, o sea, de reflejos muy lentos en este caso el líder moral del PRD, ¿no? Se tardó muchísimo para hacer esta petición. Regreso con Pedro Miguel, estamos analizando esta petición de Cuauhtémoc Cárdenas para cambiar al nuevo presidente del Partido Revolucionario Institucional que está en una profunda crisis en México. Sí, Partido de la Revolución Democrática. Aquí de regreso, vamos con Pedro Miguel. Alcancé a escuchar que me corregías, creo que dije mal algo, ¿verdad? Me refiero al Partido de la Revolución Democrática, creo que dije otra cosa. Adelante. Correcto. Pedro. Bueno, pues mira, este partido, como el Partido Acción Nacional y como el propio PRI, están sumidos en una crisis terrible. No es solo el PRD, ¿eh? Es decir, el Partido Acción Nacional es un partido que tiene a unos legisladores que por las mañanas van a comulgar, al mediodía hablan en contra del aborto, y en las noches se organizan unas francachelas con servidoras sexuales, que pues han estado saliendo a la luz gracias a la perversidad, sí, suponemos, de los órganos de inteligencia del gobierno prista, ¿no? Y del PRI, pues, ni qué hablar, ¿no? El PRI está metido en un problema mayúsculo, junto con el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Mira, son los partidos, las dependencias del gobierno federal, los gobiernos estatales, instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que termina absolutamente plegada a los designios del poder, solapando los abusos a las garantías individuales, minimizando los atropellos, cubriéndole las espaldas a los funcionarios públicos que violan los derechos de los ciudadanos. Pues este es el saldo de desastre que dejó el paso de Plasencia, de Raúl Plasencia Villanueva, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hace dos días lo quitaron ya de ahí y pusieron a otro personaje, ¿no? La UNAM y el gobierno en su conjunto. Y me temo que el asunto de Ayotzinapa no ha hecho más que evidenciar esta crisis, que desde luego viene de atrás, que desde luego se gesta en décadas, ¿no? Conforme... Oye, Pedro, en tu opinión, perdón que te interrumpa, a mí me ha llamado muchísimo la atención muchos medios, The Economist, Financial Times, muchos medios, New York Times, etcétera, que hasta hace poco estaban aplaudiendo lo que ocurría en México en términos de las reformas del presidente Enrique Peña Nieto. Pareciera como si se hubiesen puesto de acuerdo los medios, o sea, perdón que lo exprese así, pero medios que lo estaban apapachando, premios, estadista del año, El Salvador de México, etcétera, etcétera, le están dando duro, el Wall Street Journal, etcétera, ¿no? Sabemos que esos mismos medios, ante otros escenarios en el mundo o históricos, en un momento dado, guardan silencio ante determinadas cosas. En este caso han sacado duro para darle como piñata a Peña Nieto. ¿Por qué? Mira, yo tengo una hipótesis al respecto. Una es que, bueno, creo que los elogios que se vertieron hacia Peña Nieto hasta agosto, septiembre pasados, tenían precio, ¿eh? Es decir, eso se paga. Eso en México le llamamos gacetillas, se le llama infomercials también, pues eso... eso sale del presupuesto de relaciones públicas de la presidencia. Bueno, esa es una cosa. La segunda cosa es que para estos medios que reflejan intereses corporativos específicos, es mentira que sean objetivos, eso es el peor invento que se ha hecho, ¿no? El periodismo objetivo como si pudiera existir. Quizá están reflejando ya la molestia de los mandantes reales de Peña Nieto, que son las grandes corporaciones transnacionales y desde luego la oligarquía financiera, económica, mediática de México, ante un gobierno que ya salió muy caro y que está cargando ya facturas enormes y que está llevando al país a la ingobernabilidad. Y me puedo perfectamente imaginar un cálculo de todos estos intereses juntos, que es decir, bueno, ya hice lo que queríamos que hiciera, las reformas estructurales, pues quitémoslo de en medio y que cargue con todo el costo y la factura política de esto y empezamos de cero. Con las reformas estructurales ya ganadas y sin el desprestigio de este personaje. A mí me parece que por ahí puede ir este súbito cambio de parecer de los medios de Estados Unidos, algunos de Europa Occidental. ¿Tú cómo la ves? A mí me llama mucho la atención porque es como si les hubiesen dado, ahorita te explico porque ya me llegó la pausa, o más si no te explico, ahorita te doy mi punto de vista. Y también me gustaría al regresar, porque va a ser nuestro último segmento, este tuit del padre Solalinde: responsabilizo al gobierno de Enrique Peña Nieto de cualquier atentado contra mi vida, dice el padre Solalinde. ¿Por qué dijo esto? Regresamos. Estamos de regreso, amigos, y les recuerdo que un poquito más adelante vamos a tener a José Gutiérrez vivo para expresar su opinión de estos mismos temas, Ayotzinapa, etcétera. Pero nos vamos al último segmento con Pedro Miguel. Oye, Pedro, de entrada te quiero plantear tu opinión acerca, de hecho, el general José Francisco Gallardo, este general en retiro del ejército mexicano, está afirmando que Peña Nieto le está apostando a la represión. Ha habido por ahí algunas partes del lenguaje gubernamental que recordarían más o menos a Gustavo Díaz Ordaz en el 68. Te quiero preguntar sobre eso porque estoy realmente preocupado por el tema de que se desate la represión y más violencia en México. Y sumo a esto un Twitter del padre Alejandro Solalinde, dice: responsabilizo al gobierno de Enrique Peña Nieto de cualquier atentado contra mi vida. El sacerdote respondió de este modo a la falsa noticia de que fue torturado y ejecutado. No tengo miedo, seguiré hablando por todos los que callan, dice en otro tuit el padre Alejandro Solalinde. Pero hay un ambiente realmente tremendo, tremendo, tremendo en México, Pedro. Tu conclusión de por el día de hoy. Creo que la luna está en el aire. Hay una ofensiva popular en contra del gobierno. El gobierno ha estado a la defensiva, ha perdido la iniciativa que había ganado con todo este impulso de las reformas estructurales y que parecía un vencedor en todos los frentes, imparable, y de pronto las cosas cambian y se invierten. Mira, yo no creo que, así como no creo que Peña Nieto haya tenido que ver en la gestación de la agresión de Iguala contra los estudiantes, es decir, no directamente. Claro. Tiene responsabilidades por omiso, por indolente, por muchas cosas, pero no creo que haya mandado perpetrar esta canallada, ¿no? Claro. Porque tiene fama de tonto, pero no puede ser tan tonto, ¿no? Es decir, no se puede agredir de esta manera bárbara a estudiantes en vísperas del 2 de octubre. De la misma manera, yo no creo que sea él el interesado en reprimir. Porque la represión, Max Weber la llama el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado, de la violencia por parte del Estado. Y la represión puede funcionar cuando hay ese monopolio y cuando hay legitimidad. Pero en este caso el monopolio no existe, pues porque el Estado, así como cedió el petróleo, la electricidad, las paraestatales a empresarios privados, pues le cedió la seguridad, el manejo del territorio a los narcos. Entonces ese monopolio no existe más. Y la legitimidad tampoco existe, pues ¿cómo va a existir viniendo de un gobernante que compró la presidencia, que está cuestionado por riqueza inexplicable, y que para colmo encabeza un monumental ejercicio de ineptitud ante el caso de Ayotzinapa? Entonces, en estas condiciones, reprimir podría ser terriblemente peligroso para él, porque mucha gente está perdiendo el miedo a las armas, y la represión podría ser un factor que multiplicara, profundizara y agravara los descontentos. Yo me puedo imaginar que esas palabras de Peña son respuesta a presiones ¿de quién? Pues del aparato priista, que posiblemente está en el cálculo de que ya lo pueden desechar, ¿no? Y quedarse con la presidencia ellos, repartírsela. Y posiblemente, desde luego, presiones del empresariado, esas son explícitas, le están diciendo reprime, reprime. Y muy probablemente presiones de este empresariado transnacional, que es el mandante real de Peña Nieto, con el mismo propósito de deshacerse de él, ¿no? Es muy peligroso. Es muy peligroso lo que dice Solalinde, porque yo creo que no hay que ponerse en la mira, ¿no? Innecesariamente. Y, hombre, pues, no sé, es decir, yo creo que cualquier persona interesada en fastidiar a Peña Nieto atenta contra alguien como Solalinde, ¿no? Exactamente, o sea, como que aquí sí, sinceramente siento que alguien que quiera perjudicar en ese sentido políticamente al gobierno actual, pues el padre Solalinde se está poniendo ahí de pechito, ¿no? Pues sí, es que sí, yo creo que uno siempre actúa con la prudencia que se requiere, ¿no? Sí, sinceramente, yo le iba a llamar hoy, pero últimamente lo he entrevistado mucho y lo quería dejar en paz, pero sí me pareció un poquito acelerado. Sin desconocer, creo, regatear su enorme valía y su enorme valentía y toda su trayectoria, pero a veces dice cosas que creo que no debería decir, ¿no? Pues sí. Bueno, pero el ambiente sí está enrarecido y sumamente peligroso realmente, ¿no? Muy, muy peligroso, sí. Aunque al mismo tiempo es una oportunidad. Por acá vino este Luis Hernández, coordinador de opinión precisamente de la jornada, y uh-huh. dio una plática que se llama Del dolor a la esperanza, y me gustó lo del tema de la esperanza. Yo creo que más allá de cuestiones ideológicas, porque si esto se va por el terreno ideológico, todo, más allá de eso, ya se trata de una actitud ética, moral, cívica, como le quieras llamar, de parte de los mexicanos, para dirigir a México hacia otro destino, ¿no? Porque, francamente, esto, Elenita Poniatowska recientemente dijo ayer, ¿no? Acá en antier, en Miami, que la gente está percibiendo a México como el infierno, ¿no? O sea, está mal la situación y tiene que cambiar, ¿no? Así es, y mira, hay un dato. En estas semanas, dentro de todo lo doloroso, exasperante, indignante de los acontecimientos, la sociedad mexicana ha madurado políticamente lo que no había madurado en años o en décadas. Esto es un dato incuestionable, y sí, yo creo que hay perspectivas, ¿no? Bueno, Pedro, pues te agradezco muchísimo tu participación aquí hablando de algunos temas, así a bote pronto, porque realmente el tiempo es breve, pero te agradezco muchísimo. ¿Algo más que quieras agregar en un minuto que nos falta? Pues mira, la moneda está en el aire, como decía, y vamos a ver qué se impone. Si se impone una solución pacífica, por eso se está proponiendo que Peña renuncie a la presidencia antes del 1 de diciembre, porque constitucionalmente esto podría dar paso a elecciones anticipadas que recompondrían, que serían la puerta para recomponer el panorama institucional. Si renuncia después, el Congreso nombra a alguien, entonces esto se queda en la misma mafia y no hay recomposición. Ojalá que Peña recapacitara. Y para finalizar, te doy una disculpa de la vez anterior que tuve un problema con el celular, pero aquí estamos y yo te agradezco mucho que informes y que me invites a esa tarea. Gracias, Pedro Miguel. Gracias. Un fuerte abrazo a la Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa, amigos, y voy a regresar con José Gutiérrez Vivo, que durante décadas fue el director del programa de radio más escuchado en México. Él vive en los Estados Unidos y nos dará su opinión de cómo ve desde acá lo que está pasando allá en México. Recuerde que tendremos el tema de la acción ejecutiva de Barack Obama y tendremos este estado de emergencia en Ferguson, o de alerta en Ferguson, ante lo que creen puede desbordarse en violencia. Estamos aquí de regreso. Les recuerdo que más adelante haré un enlace hasta a San Luis, Missouri, porque han declarado estado de emergencia en Ferguson por temor a disturbios. ¿Por qué? Bueno, eso más adelante, y también la semana clave para millones de indocumentados en los Estados Unidos que aguardan la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. Tengo en la línea telefónica en vivo a José Gutiérrez Vivó, quien ya les he dicho, mucha gente tal vez acá que no sean mexicanos no lo conozcan, pero durante décadas fue el director del el noticiario radiofónico más escuchado en México durante la mañana. Vive en los Estados Unidos y le pedí si nos podría expresar su opinión, su sentir de lo que está pasando en este momento en México, a partir de los acontecimientos de Ayotzinapa y los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. José Gutiérrez Vivó, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y, por supuesto, muy buenas tardes a toda tu audiencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, siempre difícil entrevistar a José Gutiérrez Vivó. Digo, ¿por qué difícil? Porque lo escuchamos tanto, tanto, tanto, tanto, que se me hace raro hacerle preguntas a él. Pero él está acá en los Estados Unidos, en Texas. Y hace poquito decía yo que tuvimos una conversación telefónica donde tú me decías que esto que está ocurriendo en México también representa una oportunidad que ni siquiera los acontecimientos de 1968, me refiero a la masacre de estudiantes en Tlatelolco, le había ofrecido a la sociedad mexicana. Eso me llamó mucho la atención de la conversación. No sé si quieras explicarnos ese concepto. Sí, bueno, Rubén, escuchando inclusive la conversación que tuviste hace unos minutos con Pedro Miguel, y todo lo que escucha uno, lo que ve uno, lo que lee uno, hay un común denominador, y yo creo que repasarlo sería pues una agresión al auditorio y a ti, porque pues se ha dicho, si no todo, pues casi todo, me atrevo a pensar. Me refiero, por supuesto, al tema que estás comentando, el caso de México. Entonces, ante toda esta circunstancia, la pregunta que me he vuelto a hacer y que comentábamos el otro día tú y yo, es una pregunta que siempre me la hice durante muchísimos años y no puedo abstraerme. ¿O nos quedamos en el pleito, o nos quedamos en la venganza, o nos quedamos en la forma de ver cómo podemos de alguna manera sacar nuestro odio histórico reprimido, y con mucha razón, por supuesto, y con mucha razón, o buscamos una forma de poder convertir esa energía que se ha acumulado, que básicamente es energía negativa, repito, justificada, ¿cómo la podemos pasar a través de algún instrumento social para que se convierta en energía positiva? Y a ver si todo esto que está ocurriendo puede ser la última ocasión que México tenga que llegar a lo que estamos llegando, y eso que podemos llegar a mucho más. No quiero calificar la intensidad de lo que está sucediendo. Para muchos es terrible, para otros está comenzando, para otros se acerca el fin, pero para no entrar en eso, yo creo que es suficiente la receta que hemos vivido, especialmente en la administración panista, la primera y la segunda, y por supuesto en esta administración priista. Entonces lo que estamos viendo es algo que ocurre, lo cual no justifica, pero ocurre históricamente en todas las sociedades, incluyendo la mexicana. Ya se ha pasado por esto a lo largo de la época prehispánica y a lo largo de la época de la llamada conquista, la colonia, virreinato y nuestra supuesta república independiente, y todos los modelos sociales y económicos, hasta lo que hace un momento comentabas con tu invitado, las famosas reformas que por supuesto, si quisiera señalar en esto, que es muy peligroso pensar o repetir que se hicieron 12 reformas en principio, las cuales modificaron los cimientos, la estructura de la República Mexicana. Yo creo que es muy ligero cuando la mayoría de los mexicanos no han leído ni la parte constitucional de las reformas, ni la parte anterior constitucional, ni lo que hasta el momento, que no ha sido todo, ha sido lo menos, son las llamadas leyes que le dan operatividad, que los llamados políticos le llaman leyes secundarias. Entonces, es muy difícil, en medio de una andanada de propaganda impresionante que vivimos en México, no es el único país, pero bueno, la vivimos en México, propaganda, entendiendo lo que es la diferencia con publicidad, que muchas personas sí la saben, pero sí quiero remarcar que es propaganda, que es el estar... Permíteme, José, tengo que hacer tengo que hacer una pausa. Nos está dando su visión de lo que pasa en México, José Gutiérrez Vivó. Y lo dejamos en la parte de que va a insistir en la propaganda. Regreso con José Gutiérrez Vivó. Y de regreso, estamos escuchando la visión de los acontecimientos actuales de México por parte de un periodismo de una gran arraigo. Tan es así que en Twitter pues, empieza la gente inmediatamente a decir cómo escuchar y que se le extraña en México a José Gutiérrez Vivó. Pero en este caso, nos estabas diciendo de la propaganda en México. O sea, es en general, en todo el mundo, claro, pero de una enorme propaganda en México. E ibas a decir que es propaganda a diferencia de la publicidad. La que acabas de transmitir. Y propaganda es otra cosa, como tú lo sabes y tu público. Bueno, entonces, lo primero es que las famosas reformas, hasta el momento son documentos negociados bajo bases, muchas de ellas espurias, en las cuales hubo unanimidad para que salieran rápido y generaran la impresión de que había una magia especial. Estamos moviendo a México, recordamos esa expresión, pero a base de una negociación en la cual todos ustedes van a decir sí a mis reformas y nosotros, el partido gobernante, a cambio de eso les vamos a perdonar, nos vamos a hacer de la vista gorda de todas las circunstancias que deberían de pasar a través del ojo de la justicia. Entonces, se las voy a perdonar, pero por favor van a levantar la mano para que yo, en un lapso cercano a 2 años, pueda decirle a los mexicanos que batimos récords, especialmente en el PRI, batimos récords en aprobación de reformas. Reformas que, reitero, solamente han servido y siguen sirviendo, Rubén, como material de discurso. Hasta el momento no hemos visto más que eso. Si alguien se toma la molestia de ir a algún lugar y ver si alguno de los muchos artículos que se modificaron y que se hayan reglamentado, como ya dije, poco se ha reglamentado, no entiendo por qué. Bueno, nos vamos a dar cuenta que no hay mayores cambios en el mundo educativo. Que tus hijos o los hijos de quien sea no estarían aprendiendo todas las cosas que dice toda esta reforma educativa, desgraciadamente. Entonces, lógicamente, todo eso, y lo decías hace un momento con tu invitado, causó que México y su presidente pues estuvieran en los cuernos de la luna. Y de pronto se caen de los cuernos de la luna y acaban en el fondo de un pozo petrolero, todos cubiertos de color negro del aceite. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Obviamente podemos pasarnos muchos meses hablando de lo terrible que es lo que estamos viviendo. Una es que tiene que haber y tiene que ser conducido, Rubén, un proceso en el cual la población de México, la que tenga uso de razón hacia arriba, abiertamente y con hechos contundentes, hagamos un acuerdo, no un pacto, un acuerdo en el cual estemos dispuestos a dejar de estar cumpliendo con las leyes y reglamentos, todos, y dejemos de estar comprando las leyes y los reglamentos, lo cual se llama corrupción. Y México nada en una laguna de corrupción, cosa que no es nuevo decirlo. Pero la pregunta es que hasta el momento nadie ha podido sacar nuestro barco del lago de la corrupción. Todo lo demás no va a funcionar, y no es negativismo, no va a funcionar. Se dijo durante años y ya se demostró, si no salimos de eso. Y eso no solamente lo tiene que hacer el presidente, sino lo tiene que hacer la persona X en el rincón más alejado que tú quieras decidir, Rubén, de la República Mexicana. ¿Cómo lo logras? Tiene que ser un esfuerzo muy bien dirigido. La realidad es que tiene que ser desde arriba hacia abajo, porque desde arriba tendría que haber una transformación, lo cual estoy seguro que muchos piensan que no es posible, pero algunos piensan también que en momentos tan graves como el que puede ocurrir en México, la gente llega a cambiar su modelo mental y se dan cuenta que más de los intereses personales que ellos han tenido y tienen, hay un interés de país y de nación, aunque suene a romanticismo, pero cuando vean... Hay un interés de país y de nación, aunque suene... Ya conoces el formato del programa, discúlpame, tengo que hacer la pausa. Regreso con José Gutiérrez Vivo. José Gutiérrez Vivo, hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América, aquí a nivel nacional. Yo siento que de alguna manera, decías, aunque suene romanticismo, pero fíjate, Schiller, el autor de la Oda a la Alegría que inspiró la Novena Sinfonía de Beethoven, Schiller decía que el hombre inteligente saca bien del bien, pero el genio saca bien del mal. Entonces, ¿cómo redirigir toda esta frustración justificada que tú estabas diciendo y canalizarla hacia un acuerdo en un país llamado México para que la gente pues haga genialidades, que es sacar bien del mal? No sé si más o menos eso pudiera asemejarse a lo que nos estás diciendo esta tarde o noche. Sí, bueno, por supuesto, yo creo que, no sé si todos, no creo que todos, Rubén, pero yo creo que habemos muchos mexicanos, los cuales creo que no queremos que el país se vaya a ir a la barranca. Habrá algunos que sí lo quieran, pero creo que la gran mayoría no lo queremos. Queremos que dejen de pasar las cosas que han pasado literalmente por siglos, pero que esta sea quizás la oportunidad que se presenta, y no es muy frecuente, para que podamos convertir la energía, como dije, negativa en positiva. Una de ellas, tenemos primero que poner instituciones a trabajar de manera inmediata. Te pongo el caso de la Iglesia Católica, que es la mayoritaria, y otras iglesias. No voy a mencionarlas porque el tiempo vuela en el programa, como en todos los programas. Sí. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica? Y habrá muy buenos sacerdotes, pero habrá muchos que simplemente se pasan el día, no sé, haciendo qué. ¿Dónde está la enseñanza de los principios, de los valores? ¿Dónde está? Han pasado todos los años que te he mencionado, y nunca a millones se nos enseñó dónde está la decencia. ¿Dónde están quizás las enseñanzas muy importantes de la Revolución Francesa, que es, para efectos prácticos, la madre de las revoluciones? Porque después de las cosas terribles que pasaron en aquella revolución, llegaron a tres conclusiones y las pusieron en práctica, y el país no es perfecto, pero es un país que, por supuesto, está en mejores condiciones hace mucho que nosotros, y pasaron por barbarismos terribles, peores que los de México, pero llegaron a la igualdad. Trabajaron para que hubiera igualdad en valores, en principios, en ingresos, en educación, en un sistema de justicia que no sea de passepartout, sino un sistema de justicia de verdad, y mil cosas más que podemos enlistar, pero no hay el tiempo. Dos, pasaron a la legalidad. Entonces, juraron que hubiera igualdad, juraron que hubiera legalidad, y tercero, consecuencia, fraternidad. Bueno, el que haya revisado la historia de Francia, el que haya visto, que por supuesto ni tú, Rubén, ni yo, ni las personas que nos escuchan lo vivimos, la clase de Francia que era en las épocas de los famosos reyes y antes de los feudales, era algo que podría ser un tanto cuanto similar a las cosas que se ven hoy en un estado como Guerrero, o en zonas de Tamaulipas, o en zonas de Durango, sí, o donde tú quieras. O sea, de poder, sí se puede. Lo que hace falta es ver quién y cómo, y no estoy buscando un prohombre ni una promujer, si me permites el término, pero se necesita rápido, con calendario en la mano, que se reúnan todos aquellos que todavía tienen alguna representación, aunque sea golpeada, y digan, vamos a empezar a trabajar hoy con la sociedad, no vamos a usarla, no le vamos a tomar el pelo, no vamos a pensar que es estúpida de nacimiento, no vamos a hacer esto. Y claro, alguien podrá decir que son sueños, pero hay países que han demostrado que han podido, en vez de hacer sueños, transformarlo en hechos concretos. Si no hacemos eso, por último, Rubén, si no lo hacemos bien y pronto, y si no lo entiende el presidente, su gabinete, y de ahí nos vamos hasta el sótano, si tú quieres, los empresarios, grandes, medianos y pequeños, la sociedad, los que no tuvieron educación y los que la maltienen por el sistema que tenemos viciado educativo, si no lo hacemos pronto, va a ganar entonces el cambio de abajo para arriba, que ese sí es violento 100%, que es el que estamos empezando a ver, y digo empezando, aunque algunos se asusten, estamos empezando. Tiene que venir de arriba para abajo y tiene que venir muy pronto. Yo sé que no hay más tiempo, desgraciadamente es un ejercicio muy difícil y yo sé que tú lo estás de acuerdo conmigo y yo contigo en que desgraciadamente la forma en que hoy por hoy tenemos que apurarnos en los medios, desgraciadamente, pues evita poder hablar de muchísimas cosas, de reflexionar y de llegar a conclusiones más detalladas. No, pero mira, podemos irnos dos segmentos más para que la gente te siga escuchando. Y yo firmaría en un cheque en blanco lo que acabas de decir. No sé si soy también romántico, idealista, porque si no, pues ya, yo diría, bueno, pues ya apagamos las luces y nos vamos, ¿no? ¿Para qué hacemos periodismo? ¿Para qué hacemos un programa de radio? Sí, o sea, realmente yo creo que hay que hacer esa genialidad. Yo le llamé en un artículo por ahí, la sinfonía de la conciencia. Y creo que hay mucha, y evidentemente no la tentación de la violencia, porque ahorita muchos quisieran incluso inocular violencia en México, echarle gasolina al fuego, porque a río revuelto ganancia de pescadores. Pero, por supuesto. Pero es muy delicado el momento que se está viviendo en México, muy delicado, cualquier chispita puede encender la pradera, ¿no? Así es. Bueno, estoy hablando con José Gutiérrez. Exactamente, nos vamos a ir a publicidad. Okay. Muy y bien, y regreso dos bloques más con José Gutiérrez Vivó para que... Ah, nomás les quiero aclarar también que luego la gente me pide a mí que cuando hay personas que, medios alternativos que suben esto del podcast, porque aquí en Univisión Radio no hacen podcast de esto. Entonces no depende de mí, ojalá que las personas que los graban, y ya que se lo graban, ya lo obtiene alguien que me ayuda y lo pone en mi página y lo pueden escuchar. Pero no depende de mí, porque luego cómo me regañan cuando no te suben tus podcasts, José Gutiérrez. Regresamos. Estamos aquí de regreso, escuchando la visión que tiene de la situación que está viviendo México actualmente, pues un mexicano, José Gutiérrez Vivó, periodista de una gran trayectoria en México. José, dentro de esto que tú estás diciendo, yo estoy convencido de que si los medios de comunicación no están dispuestos a ejercer ese cambio, ese trabajar juntos, es muy difícil sin los medios de comunicación. ¿Tú cómo ves ese panorama para este momento tan delicado? Porque de veras yo veo un escenario que puede ir a mucho peor todavía, sí. Yo soy de los que creo que todavía podría ir a mucho peor. Sí. Bueno, mira, tienes toda la razón, Rubén. en que la curva de crecimiento de la violencia todavía está en un proceso de empuje hacia arriba, como si fuera un cohete que mandamos a un cometa, como en los últimos días, ¿verdad? Entonces, todavía estamos en ese proceso de lanzamiento. Yo creo que, por supuesto, hay muchos jugadores, pero el jugador más importante es el mexicano. Y no le voy a jugar a Vicente Fox, que nos metió en el cerebro el mexicano y la mexicana. Yo no tengo nada en contra de las mujeres y creo que quienes me conozcan como mujeres lo saben perfectamente bien. Pero para romper esos esquemas que heredamos, la mayoría de los mexicanos, cada quien con nuestros gustos, nuestras costumbres, nuestras creencias, queremos ser respetados y hacer lo que queramos hacer. Lo que tú comentas, Rubén Luenga, sobre los medios, pues mira, sabes que tendría la tentación de hablar de eso, pero obviamente creo que si hay uno de tantos mexicanos que es producto de la limitación en la libertad básica de expresión, pues es precisamente tu servidor, ¿verdad? Tengo 5 años de estar expulsado de mi país, pero les vale un comino, lo sabe el presidente y lo saben de ahí para abajo. Pero esto se lo aplican a otros también. Entonces, quiere decir que si no está dispuesto el país a demandar que se puedan escuchar las voces de la gente y de los que a esto se dedican, pues no podemos comenzar la tarea. Al igual que lo que comentaba yo de la iglesia. Ahora, en todo esto, es muy importante no caer en el truco de una especie como de mesa, una mesa de gente exquisita, ¿verdad? Sí. Porque finalmente hemos visto en México y en otros lugares en qué terminan esas mesas. Normalmente se contagian de la misma enfermedad que pretenden solucionar, los llamados notables. Todos somos notables, porque todos nos notamos, vivamos donde vivamos. Otro de los puntos, y con esto por razones del tiempo que conozco más o menos cómo va en tu programa, Rubén, creo que hace rato hablabas con el señor Miguel, creo que es su apellido, hablaban de la posibilidad de que hubiera por ahí intereses de algunos grupos económicos y grupos políticos. Bueno, creo que es una posibilidad, la cual es muy importante que si existe, se saque y se ponga sobre la mesa y se le demuestre a los mexicanos. Porque estaríamos viviendo el fenómeno Salinas de Gortari. O sea, Salinas, al cual no le defiendo ni un ápice sobre las cosas que no debió de haber hecho. Pero Salinas llegó como el gran reformador, pensó que iba a imponer su reforma, la impuso la reforma, la impuso en las cámaras, la impuso a los empresarios, la impuso a la sociedad, y llegó el momento que su propio partido, no estuvo de acuerdo. Porque siempre hay un sector que es el más conservador en todos los partidos. Y su propio partido le mandó mensajes y no les hizo caso. Le mandó el mensaje cuando le hicieron una supuesta guerra con el comandante Marcos el día que lanzó el famoso Tratado de Libre Comercio. Y entonces, en todos los periódicos del mundo, se debatía, como tú comentabas, se debatía el lanzamiento del TLC de 3 países con una guerra declarada al presidente y al ejército, como textualmente lo decía el señor Marcos antes de que se retirara hace algunos meses. Y después de eso, como no entendió que debió de haberlo hecho de una manera más cuidadosa, le matan al presidente de la Cámara de Diputados, a su excuñado José Francisco Ruiz Macié, en calles muy céntricas de la Ciudad de México. Y como tampoco le hizo caso a eso, porque allá arriba en Los Pinos sufres de mareos constantes, entonces le matan a su delfín, a su hijo político. Bueno, finalmente descabezaron el proyecto, algo ha quedado, pero por supuesto los mexicanos nunca salimos del agujero. Es más, estamos más adentro del agujero que cuando él pretendió hacer esto. Entonces, Peña Nieto, de alguna manera, creo que si es en verdad, él lo sabrá. Si es de mentira, él lo sabrá. Él es el que lo tiene que decir. Pero él, de alguna manera, se vanaglorió demasiado de su gran capacidad, entre comillas, para negociar, y el resultado es que alguien decidió, es otra posibilidad, decir, así, con que muy salsa, con que tú puedes hacer todo esto, pues ahora mira, ahí te va todo lo que está sucediendo, y lo que falta todavía. Uh-huh. Y lo que me falta todavía, regreso. Sí. Regreso para la conclusión de José Gutiérrez. Vivo. Vamos, regreso al último segmento. Una pausa, volvemos. Sí, gracias. Estamos de regreso, amigos, y vamos al último segmento de esta ocasión con José Gutiérrez Vivo. Y de alguna manera creo que estaba retomando esto de que le estaban dando medios de comunicación, en fin, palmaditas en la espalda, premios, reconocimientos, Yupi, Viva México, la modernidad, el petróleo, etcétera, y de repente toda esta situación que están destacando medios internacionales. Y por cierto, no te he preguntado de manera muy concreta, tú con tu olfato, con tu intuición periodística, sin hacerla de mago, ¿Tú qué piensas que pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Pero yo te dejo pues para tu conclusión. Adelante. Como has visto, Rubén, y amigos de Rubén que le escuchan, me he querido poner a un lado de que si la Casa Blanca, que si Ayotzinapa, no porque no sea importante, sino porque creo que ya no lo sabemos de memoria y tendemos a repetirnos mucho en los medios de comunicación. Sí. Pero ahorita te contesto, para cerrar en un instante, lo que yo piense, que obviamente es mi pensamiento nada más y no se lo pienso imponer a nadie. Yo lo único que quisiera es hacer algo que le podrá parecer atrevido a algunos, pero pues bueno, así es como he vivido mi vida en comunicación. Yo le quisiera pedir, si algún día se entera el presidente Peña Nieto, yo le quisiera pedir que meditara seriamente, y no es cosa de asesores, porque hay algunos que dicen, ¿quién lo asesora? Porque no se atreven a decir que él piensa así. No vaya a ser que los corran y lo manden con Gutiérrez Vivo a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo asesora? Bueno, él tiene el suficiente tiempo e información para pensar por sí mismo, y por eso tiene ese cargo tan importante de presidente de la República Mexicana. Uno, que dé la cara. Tú imagínate que mañana le digas tú a tu auditorio de Univisión, Rubén, a partir de mañana va a venir mi vocero y va a hacer el programa. ¿Qué crees que dirían las personas? Pues sí, como... Que el hombre que lo conduce, que lo produce, que lo dirige, etcétera, etcétera, es Rubén. ¿Cómo que nos manda a su vocero? Bueno, no puede ser que se nos haya perdido un señor que no se puede perder en las nubes, y llegando a México, no sé si porque venía de las nubes, por razones aéreas, yo no sé cómo se le ocurre decir en un asunto tan sensible para millones de mexicanos empobrecidos y no empobrecidos, que les mandará esta semana que comienza a su vocero a explicar el asunto de su casa. Bueno, sí. Todo lo quiere hacer a través de voceros. Aquí hay un asunto que él debería de reflexionar, que él fue, de la manera que haya sido, que será para otro día o para nunca, él es el que tiene que dar la cara, él tiene que explicar, él tiene que decir qué pasó y qué no pasó. ¿Por qué? Porque hay suficientes sospechas de que algo no huele bien. Si él tiene las pruebas de que huele bien, que él personalmente e incluso su esposa hablen con el pueblo de México y le den a conocer sus puntos de vista, que se genere una forma de comunicación diferente, pero no de voceros. Y en cuanto a los 43 jóvenes, a mí me da la impresión, Rubén y radioescuchas de Rubén Luengas, a mí me da la impresión de dos cosas. Uno es que sí están secuestrados, por fuerzas, grupos que, como señalé, le quieren romper lo que ustedes gusten al presidente, al cual no defiendo, como dije, dos, al gobierno y a México, y que los pudieron haber llevado a cualquier lugar. Es una vergüenza que con todo lo que se gastó el señor Calderón y el señor Peña, y con la ayuda que Estados Unidos les ha prestado, aunque no se publique, no es creíble que se desaparezcan 43 personas. No es posible eso. Entonces, una opción es esa. La otra opción es que sí, los hayan llevado a algún lugar y que los hayan, desgraciadamente, asesinado, pero para que nunca los encuentren, como lo hacían los militares de Pinochet y los argentinos de Videla. Eso. Los metían en aviones y, como tú lo sabes, Rubén, los tiraban al los mar. Echaban en el mar. Entonces, sí. Creo que es muy importante que, en otras palabras y por último, abramos la mente y pensemos que no queremos pasar por otra revolución. Por eso son revoluciones, porque regresan a lo mismo. Lo que queremos es una evolución. Oye, José, tengo que hacer la pausa, pero nomás regreso para que cierres esta idea como debe ser. Regreso contigo para cerrarla ya, ahora sí ya. Regreso con José Gutiérrez Vivo. Bien, amigos, aquí de regreso para que pueda redondear bien la idea que estaba expresando José Gutiérrez Vivó. Eso que acabas de comentar ahorita, hoy lo conversaba yo con un par de personas en la mañana. Recordábamos lo que hizo Pinochet y otros, no solamente Pinochet, y lo que presumen que se hizo también durante la llamada Guerra Sucia en México. No puedo decir por quién, pero me lo dijo un ex general del ejército mexicano, que también en México hicieron eso en su momento. Entonces, no me extrañaría, como dices tú, este escenario también de sí, desaparecer sin dejar huella. Pero a ver, si quieres redondear tu idea, José Gutiérrez, yo ahora sí. Mira, hablando de redondear, lo único que quiero dejar expresado es que mucho de lo que estamos viendo posiblemente tenga una muy clara asignatura. La asignatura es el generar un temblor político como el que estamos sintiendo. Y por supuesto que eso se hace a través de esta serie de eventos que hemos estado viviendo, los cuales no tienen aparentemente conexión el uno con el otro, y que si, como ya expresé, y creo que sería reiterar, si el presidente no da el paso mañana mismo, junto con su gabinete y junto con muchos personajes políticos que siguen allá arriba en las nubes, como lo dije, va a ser muy difícil. Y la otra es que cada uno de los que estamos escuchando y de los que no están escuchando, debemos de pensar que tenemos la misma responsabilidad en lo que es el aspecto de nuestra conducta y nuestra actividad diaria de la que tendría un presidente. ¿Qué es lo que nosotros haríamos para que nuestro pequeñito entorno podamos actuar como Dios manda? El Dios que quieras. Como Dios manda. No hay más valor en un país que el valor de su gente. ¿Cuál es el valor de nuestra gente? Pues cerraría diciendo, Rubén, que ojalá se empiece a hablar más de economía, se empiece a hablar más de números, en vez de estar repasando tanto los discursos vacíos de muchos políticos, porque los números no van nada bien en México. Y no los números que se mencionan, que si el crecimiento, porque esos ya son como de cajón. No, hay números muy graves que nos están llevando a una circunstancia que, como ya se habrá dicho en tu programa, huele a López Portillo. ¿Y qué le pasó al país? Y ese es otro punto muy importante, porque nos vamos a quedar endeudados hasta arriba de la frente. Y de eso no se pone mayor atención. ¿Cuántas reservas hemos perdido de la reserva en dólares en los últimos días? Las devaluaciones que hemos tenido, el problema del llamado gasto social, y con esto termino. Gasto social es igual a limosna. Y cada día quieren más dinero, más impuestos, para repartírselo a los pobres, para que tengan un colchón, un piso de cemento, cosas que son vergonzosas, que no se les hubiera dado a través de trabajos dignos, como lo han hecho otras naciones que estaban peor que nosotros. Entonces, de limosnas no se hace un país poderoso, se hace un país de limosneros, y esa es la Secretaría de Desarrollo Social y no sé cuántas entidades que han inventado por años. Pues te agradezco muchísimo, José Gutiérrez Vivó, y pronto te invitaremos nuevamente cuando tú lo decidas así para comentar temas candentes como esto de lo que está pasando en México. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a tu auditorio, a tu equipo y a ti, y felicidades porque estás haciendo un trabajo que es muy necesario en los Estados Unidos y te felicito, y ya sabes que no te quiero pedir un dólar ni nada similar. Va un abrazo hasta Texas. Gracias, José Gutiérrez Vivó. Ándale. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Bueno, José Gutiérrez Vivó. Amigos, rápidamente les quiero decir que el gobernador de Missouri, aquí en los Estados Unidos, él se llama Jay Nixon, declaró estado de emergencia ante la posibilidad de que se produzcan disturbios tras el fallo de un jurado en el caso de la muerte del joven afroamericano Michael Brown a manos del policía blanco Darren Wilson. O sea que hay muchísima tensión en ese sentido. Están pensando, fíjese que ya hay despliegue de la Guardia Nacional en caso de que se desate la violencia en Ferguson. Vámonos con Cecilia Velázquez, editora de Red Latina de San Luis, Missouri, para que nos ponga al tanto de cuál es la situación. Cecilia, muchísimas gracias por tomar la llamada y adelante. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Mira, el día de hoy tuvieron una conferencia de prensa. El gobernador estuvo aquí en San Luis, ya se regresó para Jefferson City, a la capital, pero el día de hoy, hace un par de horas, terminó la conferencia de prensa y prácticamente lo que tú hablabas, ¿no? Va a haber un fallo del jurado en cualquier momento. Ellos se van a poner a la línea del tiempo que prometieron, que en cualquier día, any day from now, pueden empezar a decir qué fue lo que el jurado falló en contra o a favor del policía. Entonces, para evitar disturbios, la Guardia Nacional está empezando a llegar y se está conjuntando cerca de las donde se hicieron las manifestaciones por el área de New Florissant Road, de West Florissant, cerca de Ferguson, pero los manifestantes que se están organizando en diferentes grupos se están organizando de forma de que van a hacer paros y marchas pacíficas, es lo que indican, en áreas como Clayton. Clayton es uno de los condados donde pues tienen los mejores pues las tiendas o los lugares de comercios de más escala, más lujosos, más como de upgrade scale, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier área, es un área de donde la economía está mejor, y parece ser que ahí quieren empezar a hacer sus marchas, que ya las empezaron a hacer. Hay otras ciudades cercanas a San Luis, donde también están los muchachos, varios de ellos organizándose, y que se acuestan en la calle y no dejan pasar la vialidad. Entonces, por eso se activó ya el estado de emergencia, para ayudar a la policía del condado, que no va a ser Ferguson la policía que va a tomar cartas en el asunto, va a ser directamente la policía de toda la ciudad, para ayudarse, o sea que, con la Guardia Nacional, que ya está empezando a llegar. La Guardia Nacional. Eso que nos está indicando, parece ser que no va a haber un encauzamiento en contra del policía, y se están preparando para esto. Esto es muy fuerte lo que nos haga. Mira, estoy hablando con Cecilia Velázquez, editora de Red Latina de San Luis, Missouri. Déjame hacer una pausa, por favor, Cecilia Velázquez, y regreso contigo ante esta situación de tensión y de estado de emergencia que ha sido declarado por el gobernador de San Luis, Missouri, allá en Ferguson, con presencia de la Guardia Nacional. Regreso con Cecilia Velázquez. Estamos aquí enlazados en vivo vía telefónica con Cecilia Velázquez, editora de Red Latina de San Luis, Missouri, Les hemos informado aquí que el gobernador de Missouri declaró el estado de emergencia y Cecilia nos está platicando. O sea que se piensa ya, todo está indicando, Cecilia, que no va a haber pues una acusación en contra del policía y se están preparando para la reacción de la gente. Pues es difícil la situación, ¿no? O sea, más o menos la comunidad me imagino que estará también llena de tensión y de miedo. Sí, desafortunadamente la situación todo pinta así, que no va a haber encauzamiento y debido a eso muchos grupos se están organizando de forma independiente. Unos están, al parecer, van a hacer sus mítines en los lugares donde más confluencia de gente, donde hay más tiendas o restaurantes en avenidas largas, y no nada más en West Florissant, que es en el área de Ferguson, donde harían sus manifestaciones, donde yo pude ver esta mañana que la mayoría de los locales ahí están con maderas puestas en los vidrios, precisamente para evitar que estas bombas molotov que se organizan para hacer saqueos y desmán y medio, entonces están organizando también los comercios para que evitar enfrentamientos graves, ¿verdad? Y están poniendo que están abiertos con pintura, de que siguen operando sus funciones normales, las tiendas y todos los comercios, restaurantes y abarrotes del área, pero se ve como si estuviesen cerrados, pero están con la palabra de que siguen abiertos, pues para no perder los negocios del área, ¿verdad? Así que nos estamos preparando. Lo que está ayudando un poco, yo creo, también a que no haya tanta confluencia, estamos en los grados de los 20, en Fahrenheit, alrededor de los 25, 27 grados, hasta 32, 34 grados, entonces hace bastante frío. Eso de alguna forma disipa los grupos y ayuda a que no mucha gente salga a las calles y se quede en casa. Bien, algo que mis preguntas no hayan generado que tú consideras que sea muy importante decirle a nuestra audiencia a nivel nacional sobre la situación allá en Ferguson. Pues lo que se quiere aquí principalmente es que se haga justicia y los grupos han manifestado que independientemente de que se encauce o no al policía, ellos se van a manifestar de forma pacífica y están acudiendo a que se hagan cambios a nivel estatal, para que la policía y sobre todo en el área, en estas áreas de la ciudad de San Luis, que primero pregunten y si te ven las manos arriba es que no dispares, ¿no? Porque son bastante violentas los enfrentamientos con la policía en el área, entonces ya les están dando unos entrenamientos y cursos especiales para que sean más reservados a la hora de tomar decisiones y ocupar sus pistolas, ¿verdad? Que no abran fuego, que primero vean de qué se trata la situación. Porque ya está harta la gente por acá de que como te ven, te tratan, y si eres moreno, menos se tocan el corazón para hacer un disparo, ¿verdad? Es muy fuerte, fíjate, el hecho de que nos estés narrando esta situación es muy fuerte. Oye, y con la prensa, porque ya ves que también hubo situaciones donde no les importó para nada. ¿Cómo está la cuestión con la prensa? No, mira, precisamente a raíz de toda esta situación, y como se está ya moviendo en prensa internacional, se están tomando más en cuenta de que no pueden hacer una tarugada de no permitirnos accesos o información, porque lo que estamos haciendo es nuestro trabajo de informar, no estamos tomando partido, simplemente estamos informando sobre la situación y eso lo tienen que entender. Entonces ahora cualquiera puede ser reportero con un teléfono inteligente, se pone a grabar y la policía no te puede evitar que hagas eso, aunque se ponen muy violentos todavía alguno de ellos, ¿no? Vaya que si se ponen violentos. Me ha tocado, incluso siendo reportero de un canal formal de televisión, en determinados actos de esa naturaleza, y vaya que si te imponen, porque se ve que están dispuestos en un momento dado a todo. Pues te agradezco mucho, Cecilia Velázquez, estaremos pendiente. Más o menos, ¿hay un límite máximo para cuando se conozca el resultado esto de si hay encauzamiento o no? Mira, realmente lo que estamos pensando muchos de nosotros es que están esperando a que acabe el Black Friday para no afectar los negocios, los comercios, y se puedan hacer las ventas necesarias para mover la economía, que será después de eso cuando se dé la noticia, pero todo puede suceder de ahora en adelante. Estamos nada más a la espera de cualquier noticia por parte del gobernador, que indicó que él va a ser directamente quien va a indicar el fallo de la corte. Directamente el gobernador Nixon es el que va a informar acerca del fallo de la corte. Wow, qué interesante, porque tendría que informarse, bueno, no sé, la división de poderes, ¿no? El fallo de la corte, pues, agradezco mucho. Lo va a indicar al gobernador, y el gobernador es el que va a dar la noticia a nivel estatal. A nivel estatal, que a fin de cuentas será a nivel nacional. Pues estamos pendientes, sí. Cecilia, te agradezco muchísimo, ¿eh? ¿Cómo te encuentran Red Latina de San Luis, Missouri? Pues, mucho frío, fíjate que está haciendo bastante frío. Nos llevó un poco este fin de semana, ya se quitó un poco la nieve, pero el viento está bastante helado, entonces si sales a las calles, eso de alguna forma ayuda para que no se formen grupos, porque la gente quiere mantenerse caliente, ¿no? Entonces, no sé si eso ayude, pero lo que queremos evitar y lo que se quiere evitar es, obviamente son confrontamientos, porque también hay muchos anónimos, pancartas y cosas que dicen que hasta el Ku Klux Klan está involucrado, y las Panteras Negras por el otro lado, porque quieren desatar aquí. Está ya muy apolitizado, ya la política ya se puso aquí de por medio con esta situación. Si quieres espérame, no cuelgues, porque este dato que me acabas de decir es muy importante. Regreso con Cecilia Velázquez, no cuelgues. Amigos, estamos de regreso y le pedí de favor a Cecilia Velázquez, porque al final nos estabas diciendo cosas muy importantes, de que dicen que hasta el Ku Klux Klan y... ¿cómo está la cosa? Decía Cecilia. En algunas cuentas de Twitter y en informes que se están dando y se están organizando varios personas que están coludidas con el Ku Klux Klan, que también ellos están preparando, o sea que parece que esto ya está muy apolitizado, de forma de que quieren hacer contrarrestar el esfuerzo de la comunidad afroamericana, y que no van a permitir también que vayan a maltratar a la gente que está de parte de Darren Wilson, que es el policía que mató a Mike Brown. Wow, bueno, entonces el escenario está como para poner la atención ahí, los ojos ahí, sin duda. Y esto que dices de que están difundiendo grupos racistas como este, que racistas y terroristas, porque generaron tremendo terrorismo en los Estados Unidos. Te agradezco pues muchísimo, ya te hice quedarte más tiempo, pero nos soltaste ahí. No, estamos ahí a parte la orden, y estamos en espera de cualquier noticia, información que se esté dando durante esta semana, ¿verdad? Oye, ¿cuál es la dirección electrónica de Red Latina de San Luis, Missouri, para que también nuestros amigos estén contigo? RedLatinaSTL.com. O sea que redlatinastl.com, redlatinastl.com, de Red Latina de San Luis, Missouri, y ahí Cecilia Velázquez, para que ustedes puedan tener información sobre este tema de detención allá en Missouri. Ahora sí, muchas gracias y estamos en contacto. A la orden, hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, pues amigos, así están las cosas. Fíjense que nos faltó el tema de la semana crítica. La semana clave, pues, esta de Barack Obama, pero ya le dijiste a Maribel que para mañana, ¿no? Porque teníamos a Maribel Hastings invitada para esto, aunque ella nomás nos iba a hacer el favor con un solo bloque, porque estaba muy ocupada con algo, o sea que le viene mejor para que mañana podamos hablar acerca de este tema, precisamente, de la cuestión de... Hay mucha gente aquí me está pidiendo... miren, cuando lo graban... Bueno... Cierro la idea. Mañana le damos a este tema de la semana crucial de Barack Obama con la acción ejecutiva, ¿verdad? Tendremos ahí. Luego mañana martes también tendremos a Virgilio Caballero, como todos los martes, para continuar con todos estos escenarios de lo de México que ya escuchamos con José Gutiérrez Vivo. Mucha gente me está pidiendo aquí. Cuando lo ven que yo lo subo a mi página, es que hay personas que la suben de radios alternativos y entonces... una persona que me ayuda con mi página, de ahí la toma, aunque vamos a ver si aquí en MP3, si se graba en MP3 y se puede subir como podcast para que no se pierda la entrevista, pero si no la ponen ahí, no me hagan como la pasada, porque como me llovió, aunque creo que esa sí se había grabado, pero se grabó mal, con muchos defectos, y no pudo pasar. Pero hay mucha gente, siempre me impresiona muchísimo cuando entrevisto a José Gutiérrez Bebó, la enorme, y mucha gente que está aquí en los Estados Unidos, porque UnivisionAmerica.com, pues se escucha nada más aquí dentro de los Estados Unidos, aunque no sé cómo otros me mandaron mensajes que lo estaban escuchando en Chiapas, ¿no, Roberto? ¿Y cómo lo escucharán en Chiapas allá? No lo sé. Bueno, qué ganas de ir a Chiapas allá, al Cañón del Sumidero, a San Cristóbal de las Casas. Hace mucho que no voy por allá. Si nos están escuchando por allá, quién sabe cómo lo están haciendo. Pues les mando un abrazo. Entonces dice, que por aquí dicen, en espera de la retransmisión, difusión. Gracias, debe ser el hombre más extrañado en México. Nos dejaron un enorme vacío, es muy grato volver a escucharlo. Wow, a ver si le mando estos comentarios que los puede ver ahí a través de mi página de Twitter. Suban el audio. Muchas gracias a José Gutiérrez Vivó, dice Ricardo Arista. Cecilia Brockman dice fantástico, Anabel. ¿Qué? Bueno, pero en fin, Jorge, no sé si es de Jorge Saldaña. En fin, pero hay muchísimos comentarios. José Luis Tolento M dice, hay que decirlo, es un privilegio escuchar a, bueno, pone aquí Rubén González Luengas, que sí soy yo, ¿no? Y a José Gutiérrez Vivó. Ah, mira, qué interesante que sepa mi otro apellido. ¿Qué más? Pues en fin, está lleno de comentarios. Gracias a Jesús allá en Miami. Con los controles, llamadas telefónicas, gracias a Roberto Ticón aquí en la producción. ¿Y con qué vamos a sorprender mañana a la gente? ¿Ya tienes algo en mente, Roberto? ¿No? Necesitas un tequila. Tú cuando tomas pisco sour, no es cierto. Bueno, les mando un abrazo, les espero mañana si ustedes así lo desean, de lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Gracias a José Gutiérrez Bebó también por su punto de vista sobre lo que pasa en México.